Yo, what's up, horns up? It's Danny from Barry Tomorrow here. Thank you so much. Hello there. Here's Julian from Lacrimas Profundere, and I want to tell you thank you so much to Horns Up. Hey, it's Mixie from Stitched Up Heart on the Horns Up podcast. Hello, here's Sabina from Holy Moses, and you are watching the weekly podcast Horns Up. Yeah. Hey everybody, this is Martin Matnik from Accept. Thank you very much to Horns Up Podcast and your listeners. Muchas gracias. Horns Up. Hi, this is Ronnie Parks from Bonfire. I'd like to thank all the listeners and everyone at Horns Up Podcast. Hi, this is Tom Angel Ripper from Sodom, and you are listening to Horns Up. Hola, España! This is Dave Garnett from Onslaught. Muchas gracias. Hola, this is Martin from Delay, and Horns Up. Thank you so much. Hola amigos, here's Pibi from Rage, and to the listeners of the Horns Up podcast. Buenas, soy Saki Stolis, y estás escuchando Horns Up, hermanos y hermanas. Hey, this is Michael from Dark Tranquility. Thank you so much to Horns Up. Much appreciated. Thank you so much. Cheers. Hola Metalheads, bienvenidos a la edición 276 de Horns Up Podcast, programa dedicado a la tercera semana de abril. Y antes que nada, y disculparme, lo estáis escuchando por este lamentable estado de voz, que recién salgo de una gastroenteritis que me ha dejado fuera de juego prácticamente toda la semana, y hemos estado a puntito de no sacar el programa, pero me debo a vosotros y haré un esfuerzo. Y con mucho gusto vamos a hacer esta edición 276. ¿Quién conoce la dinámica de Horns Up? Los oyentes más veteranos lo saben. Los nuevos tal vez no, pero deciros que antes que rockeros o metaleros, aquí somos amantes de la música en general. Y se entienda bien eso de música, que hay cosas que no lo son. Ustedes ya me entienden. Quisiera, antes de comenzar el programa, nuevamente brindar por los que han sido los más grandes y siguen al pie del cañón, cada uno en su estatus. Lo digo porque el domingo estuve viendo a Mark y Ramón, todos sabéis de mi admiración por los Ramones, Ramones, y además fuimos los amigos de toda la vida a recordar viejas canciones, y además con una sorpresa alguien que me rechazó una entrada para ver a los Ramones en 1990, y este lo llevaba marcado ahí toda la vida, es decir, arrepentimiento total. Y pude, aunque fuera una pequeña parte de los Ramones que aún quedan en pie, darle un regalo de cumpleaños que estoy seguro que no olvidará. Va por ti, osito. Otra cosa que quería comentar en relación a lo grandioso que es esto de la música es que el pasado 20 de marzo, en la gala de los premios Gershwin en Washington, esto, para quien no lo sepa, se trata de un reconocimiento que honra las trayectorias profesionales en la música populares, una ceremonia que desde 2007 han sido concedido a los más grandes, desde Tony Bennett, Paul McCartney, Stevie Wonder, o como es mi intención, este speech tan lamentable e introductorio, ya que reconocieron al Rocketman, es decir, a Sir Elton John, y fueron los Metallica quienes con este cover, que ya suena en directo, del Funeral for a Friend, del Love Lies Bleeding, brutal tema de 1973, hicieran que el respetable alucinara, incluso el propio Elton John, y por supuesto el también galardonado su socio Bernie Taupin. Por lo que me salto todas las reglas de inicio de programa, en el nombre del rock and roll, Jack Daniels para Mark y Ramón, portada para Sir Elton John y los putos Metallica. Through. You're a blue bird on a line ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, eh? Impresionante, qué directo más aplastante, ¿verdad? Y ahora sí que comienza el programa de esta semana. Y si hemos escuchado el Love Lies Bleeding, continuamos con el Love Lies. Y que fuera hecho adrede. Prometido que no. Continuamos con uno de los discos que personalmente me tienen enganchado. El Between the Shadows, de los suizos King Zebra. Ojito, denle escucha. Y me cuentan. Se llevan las tres birras del programa por todos los adelantos que hemos tenido durante semanas atrás. Y este Love Lies que me ha encantado. King Zebra. De Suiza a Francia, vuelve Black Rain. Estos pocas veces fallan, ¿eh? Aún recordamos el Unchained de finales de 2022 que tantas alegrías nos dio. El caso es que este 12 de abril lanzan el Hot Rock Time Machine, un álbum donde la banda reinventan 10 temas suyos clásicos, algo parecido a lo que hizo Crazy Leaks, ¿os acordáis? El caso es que este Overloaded suena de cojones y teníamos que traerlo para vuestro deleite, eso sí. Tema original, que lo sepáis, es de 2011. Escuchamos a Black Rain y este Overloaded versión 2024. Some a jacket. 4, 5, 6, provide my fix. 7, 8, really can't wait. 9, 10, this death will never end. Para terminar este bloque de hard rock, otro disco que teníamos en el ojo era Look At Me Now de los daneses Junkyard Drive, otro disco que requiere de vuestras orejas. Después de varios adelantos en Horns Up, después de darle una escucha en un Fair Reaction, nos quedamos con Somewhere Too High, tema que abre este cuarto álbum de Junkyard Drive. Dos birras para el Falling From The Sun, lo nuevo de Evergreen, tema extraído del Theories of Emptiness que estará disponible el 7 de junio vía Napalm Records. Evergreen. wake some ways to feel or keep on falling. Far from the sun. Sandria nos trae nuevo material tras su fantástico The Wonders Still Awaiting del año pasado y que por cierto estuvo en nuestro top 100. Lo que nos cuenta la banda es que tras ese increíble feedback de dicho álbum, están muy agradecidos y esa energía positiva de los fans les ha inspirado a crear nueva música rápidamente. Y aquí está este Universal, lo nuevo de Sandria. Now we claim it back, now we take it back. y nuestra Nightwish preferida, Annette Olson, ya tiene en la calle el single principal del que será su nuevo álbum en solitario, de igual nombre por cierto, Rapture, que será el tercero y estará disponible el 10 de mayo. Annette Olson. Habéis podido observar que esta semana no hemos tenido SP. No os preocupéis, que lo que ha pasado es que Rick ha tenido algunos problemillas logísticos. O sea, imaginaros si, si no llego a hacer este programa tampoco. Una semana en blanco. Y nuestros queridos amigos de iVoox, que bien lo sabe nuestro amigo Marco de Electroshock, nos mandan al 237 del ranking. Aunque esté como... es lamentable el estado de mi voz, lo siento mucho, vuelvo a pedir disculpas. Rick estará con nosotros dentro de dos martes. El siguiente, por supuesto, estará Moy AM con los Rock Blues and Beers. Y para los que esperaban el ESP, os traigo lo nuevo de Corvus V, la banda leonesa que acaba de publicar el 17 de abril, es decir, de este mismo miércoles, Iter, su nuevo trabajo de estudio, el que hace tres en su discografía, un disco que os invito a que le pongáis orejas, y nosotros nos hemos decantado por el corte 3 y uno de sus singles de adelanto, el Sea Big Spasm, Corvus V. Tus hitos de jactancia que penetran en mi sien. Desde Alemania nos llega Set Your Sails con su tercer adelanto llamado Bad Company, de su nuevo trabajo en estudio Bad Blood, a partir del 12 de abril a través de Napalm Records. Broken. Nuevo tema de los británicos Architects titulado Cures, además producido por Jordan Fees, el ex miembro y pilar entonces de Bring Me The Horizon. También ha participado Jordan Fees en la composición de este Cures, que es el segundo tema desde que lanzara su último álbum en 2022. Y ya que estamos, os recordamos que Architects estará abriendo para Metallica el próximo 12 de julio en el Civitas Metropolitano de Madrid. This is Axel LeGroux from Infected, coming to you from Orlando, Florida. I wanted to give you guys a very big thank you for sharing our track Eternal on your podcast. We hope that everybody out there listening enjoys it as much as we do. If you like what you hear, feel free to follow us on our Instagram, our YouTube, Spotify, you name it, we have all that stuff. But again, thank you for the support, thank you for sharing, have an awesome day. Este era Alex, vocalista de la banda norteamericana de Florida, concretamente Infected, que nos presentaba el tema Eternal. Lo que realmente me ha llamado la atención de este trío es que, aparte de que son amigos, son jugadores de videojuegos y lo que hacen son canciones de metal que cuentan historias de series de juegos épicos como Resident Evil, Halo o el Skyrim. De hecho, es que las casualidades no existen. Estos días atrás, que he estado convaleciente, estaba yo tranquilo escuchando un podcast llamado A Sound Journey en Spotify, música de series, de videojuegos, y estaba enganchado a un episodio que me contaba la saga de Assassin's Creed, que por cierto, la semana pasada también hablé de este videojuego, casualidades. Pues este Eternal está basado en el videojuego y se ve claro en la portada del fantástico Doom. Ya me dicen qué les parece estos Infected. Desde Australia, desde la ciudad de Perth, nos visita el grupo de metalcore Make Them Suffer. Tenemos un nuevo sencillo, que es una pisonadora, llamado Epitaph, que el grupo denomina este tema como el infierno perfecto entre lo nuevo y lo viejo, siempre hablando en los términos musicales de la propia banda. A mí sí que me recuerda a Orbit Culture, que ese empaque en el sonido de las guitarras, hasta ahora solo lo había escuchado ese sonido característico por los suecos. Si no, ustedes que están más que entrenados, me cuentan. Nos quedamos con Make Them Suffer y este temazo llamado Epitaph. We'll be right back. Swapnal, metralla en español, repito, Swapnal, acaban de lanzar nuevo vídeo musical del tema Guardian, un corte extraído de su nuevo álbum Gravity, que lo tendremos, tendremos un lanzamiento de la banda británica de thrash metal el próximo mes de mayo. Seguimos disfrutando con el trío de metal punk de Richmond, Virginia, Bat. Recordamos que son los hachas de Municipal Waste, es un speed metal sucio que ya nos encandiló con su anterior y primer adelanto, el Ride for Resourcing. Y ahora este segundo, llamado Street Banger. Ambos estarán en el Under the Crow Club para el 17 de mayo a través de la todopoderosa Nuclear Blast Records. Bat. We are the ones who hold the key. Street metal hearts pounding free. Street bangers run recklessly. Like soldiers we trample, like traitors we crush. Conquer incidents like a royal flush. Our power grows stronger with this time we rock. no podíamos faltar a la segunda cita de Kerry King, Residue, el segundo pinchito del From Hell I Rise, su álbum debut. El Slayer ya lo comentamos en el Horns Up 258, el dedicado a la segunda semana de febrero, que se había juntado con el grandioso batería Paul Bostaff, el Hell Yell, Kyle Sanders al bajo, un ex Machine Head a la guitarra como Phil Demel y el Death Angel Mark Osegueda a las voces. Quedaba una birra, se la van a llevar, no porque este Residue sea espectacular, es un buen tema, para mí mucho mejor el primero, en mi opinión, pero el videoclip de este Residue es la primera vez que se puede ver a esta superformación junta, y eso para mi retina y la música para mis oídos ha sido más que suficiente. Birra para Kerry King y su banda y para este Residue. Nos vamos, cerramos la persiana, hasta la semana que viene, a ver si estoy recuperado, lamento el estado de mi voz, nuevamente os pido disculpas, pero mejor tener un programa que no tener nada, ¿verdad? Terminamos con Terminal Nation, una banda de hardcore y death metal proveniente de Little Rock, Arkansas, que tienen previsto para el 3 de mayo su cuarto redondo de nombre Echoes of the Devils. Su primer adelanto es este Merchants of Bloodshed, que lo que realmente le hace especial es que colabora Jesse Leach, de Killswitch Engage, donde según cuenta Stanley Whiskey, el vocalista de Terminal Nation, es que Jesse se puso en contacto con ellos declarándose fan de la banda. Esto, para que os hagáis una idea, es como si Howard Stern me llamara, quisiera participar en mi programa y hacer algo juntos. En fin, milagros de la vida, disfruten de este Merchants of Blue Seed de Terminal Nation con Jesse Leach. Soy Juanma Fernández, voy a tomar agüita con limón y nos escuchamos en el siguiente podcast. Yo,